periodista de la bancada de Unidad Nacional electo por Junín, Hildebrando Tapia. César, buenos días. Buenos días. Primero hablemos de política general. ¿Qué es este coqueteo, aunque solo lo hayan mencionado dos de sus parlamentarios, con el fujimorismo? Coqueteo que además termina con el rechazo despectivo de la señora Keiko diciendo no quiero saber nada con Lourdes Flores, la derecha no tiene que ver con el fujimorismo. Bueno, el cinismo de siempre en el fujimorismo, pero Dios mío, qué papelón por parte de estos dos integrantes del PPC. Algo te concierne porque es Unidad Nacional, ¿no? Bueno, sí, hay posiciones personales que se respetan. Yo creo que las propuestas pueden ir soltándose, conversar no es pactar, pero no hay nada formal ni nada oficial. Y eso lo han manifestado ambos líderes, tanto de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano, como lideresa de la Alianza, y Keiko Fujimori, que también no hay una afinidad en común. Pero yo creo que en democracia hay que también tener tolerancia, hay que tender puentes siempre y cuando estas estén encaminadas dentro de los principios, no solamente orgánicos o de ideológicos, sino también hasta filosóficos. Entonces, a veces pues hay posiciones irreconciliables y otras conciliables, pero yo creo que es muy prematuro, César, todavía tocar ese tipo de alianzas o posibles. Pero veo que aquí las sumas valen más que los principios, ¿no? O sea, son 13, valen la pena y se acabó. No hay aquí ningún tamiz principista. ¿Esta es la gente que encarna al gobierno que destruyó la democracia o que quiso destruirla y que infectó a las instituciones más importantes como la Fuerza Armada? Aquí no hay memoria, solo hay olvido. Aquí no hay vigencia de la indignación, sino, en fin, este tipo de acomodo. La política entonces se empieza a parecer, pues, a lo que pasa en las casas de cita, ¿no? Sí, pues, y si nosotros revisamos un poco la historia, es parte de nuestra realidad. Como muchos dirían, es una triste realidad, y de parte de América Latina y del país, donde a veces hay alianzas que se dan por conveniencia y no por los principios fundamentales de la democracia, o paralelamente que van encaminada a algún interés. Es como hoy vemos, pues hay una estrecha relación paralelamente con el mismo gobierno y el fujimorismo, pero bueno, son posiciones pues que yo creo que también es parte del deber ciudadano y del civismo que pueda tener en un proceso electoral. Pero también vemos pues que en los procesos electorales muchas veces la población y la ciudadanía es muy cambiante y a veces inclusive caemos en la improvisación. Correcto. Bueno, hay una ley marco para el empleo público que es muy importante y que puede ser muy interesante. Es muy importante, César, razón de que el Contralor General de la República, cuando visitó la Comisión de Fiscalización y dio su informe, dio a conocer de que hay 70.000 nombres de empleados y exempleados de la gestión pública que tienen antecedentes administrativos o antecedentes penales. Y nadie consulta esa lista. Así es. Eso y lo dijiste. Muchos de ellos siguen trabajando en el Estado, y muestra de ello es hace pocos días la denuncia del CIS, donde el jefe del CIS tenía antecedentes, y cuando se empezó a destapar, muchos de estos funcionarios o malos funcionarios rotaban de una entidad a otra entidad, hasta cierto punto utilizando un camuflaje administrativo. Y la ley marco, en la ley 28715, en el artículo séptimo, te señala los requisitos para contratar: antecedentes penales, que te lo da el Poder Judicial, antecedentes policiales, que te lo da la policía, pero no hay un antecedente en la administración o gestión pública. Y por el propio periodo, embargo, ese banco de datos lo maneja la Contraloría. Lo maneja la Contraloría. ¿Y nadie lo ha consultado? Nadie. Y cuando le solicitamos al Contralor, ¿y por qué usted como requisito no puso? No hay ninguna ley, hay un vacío, y de inmediato nosotros iniciamos a estudiar todo el marco legal, presentamos el proyecto de ley para que todas las entidades públicas cada fin de año puedan comunicar a la Contraloría qué personas o qué funcionarios tuvieron proceso. Y dentro de esa base de datos, cualquier entidad como requisito fundamental para contratar a un funcionario que tiene que ser capaz e idóneo para administrar los recursos del Estado, solicite un certificado de antecedentes en la gestión pública. Entonces yo creo que esto va a ayudar a que haya transparencia, a que haya capacidad y calidad en la gestión y la administración pública. Es impresionante cómo nadie se había dado cuenta de esto. Definitivamente. Y muchos hablamos de moralidad, de transparencia, pero no nos hemos dado cuenta que el propio Estado incurre en un gran error, muy simple a la vez, muy simple. Ahora, pero gravísimo. ¿Esos antecedentes que registra la Contraloría son antecedentes de investigación o son antecedentes de investigaciones con desenlace, ya realizadas, ya consumadas? Hay muchos con desenlace, y es ahí que nosotros estamos haciendo una precisión en la ley para que no puedan ocupar ningún cargo los que ya tuvieron una sanción administrativa demostrada o judicial o penal. Pero lo que tampoco no podemos caer en un exceso es que, por decir, hay un funcionario que tiene una riña interna por con eso, otro funcionario eso. Y simplemente le abre un proceso administrativo. Justamente, claro, entonces, que los investigados estuvieran ya en la lista entonces, de vetados. Ahí se comete un exceso y eso sería contraproducente. Los sancionados, estamos hablando de los sancionados. Y cuando le preguntamos, ¿y cuántos son los sancionados? Me dice, hay un padrón de 70.000. Entonces digo, oye, es inmenso. Entonces, ya hemos solicitado, inclusive con una carta, para tener... los 70.000 están sancionados. Ese padrón es lo que nos ha manifestado. Los 70.000 es la lista de sancionados. Exfuncionarios y funcionarios. Correcto. Porque, te reitero, César, cuando sale la denuncia del CIS, una denuncia escandalosa, se empieza a investigar. Y ahí se determina que el presidente del CIS, el alto funcionario, pues tenía antecedentes administrativos o de malos manejos. Entonces, cuando ahí se pregunta, dice, pero sí, siempre lo hemos tenido. Y había sido ya sancionado. Había sido sancionado por eso. Nunca nadie lo había solicitado. Entonces, ahí nace esta iniciativa que creo que va a ser muy buena, porque esto va a ayudar a corregir estas distorsiones y paralelamente va a ayudar a cualquier gobierno de turno. Porque esto, indirectamente, que es un requisito fundamental, va a ser un filtro, y ese filtro hasta el momento no existía. ¿Qué sanción tenía este directivo del CIS? ¿Qué sanción previa tenía? Bueno, no sé, tenía sanciones administrativas, que a detalle no lo ha profundizado la Contraloría, porque también todos estos documentos ya fueron derivados, uno, el informe al Pleno del Congreso, y un informe que la Contraloría sigue trabajando y paralelamente siguen las investigaciones en el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde ya está el caso. Correcto. ¿Qué lección nos deja lo del CIS, aparte de este asunto de no haber consultado los antecedentes? Una lección... De lo peor, ¿no? Muy lamentable, que esperemos nunca vuelva a ocurrir en el país. Esto nos ha demostrado de que no hay sensibilidad en algunos funcionarios públicos, donde se ha jugado con el dolor, la necesidad, la desgracia y el sufrimiento de miles y miles de personas, que hermanos que sufrieron un desastre natural, y cuando más bien se tenía que tratar de que este dinero sea utilizado con la mayor eficiencia para que llegue a mayor cantidad de damnificados, simplemente se ha utilizado para hacer un mal uso. Y una ración de alimentos pues a 34 soles es un escándalo, y en un día que se haya gastado más de 14 millones de soles es impresionante. Pero ¿por qué no se ha investigado, pregunto, ¿por qué no se ha investigado a los funcionarios del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, que firmaron tan rápidamente, tan ligeramente lo que el CIS presentaba? También se está viendo ese tema, y yo creo que esto va a seguir, va a continuar, porque es una cadena. Porque Carranza ha salido pasando piola, y resulta que altísimos funcionarios de su despacho han firmado estas cosas. Definitivamente, y han autorizado. Exactamente. Han autorizado. No habría habido dinero si ellos no hubiesen autorizado la dación del dinero, ¿verdad? Así es, definitivamente. ¿Y entonces qué pasa con ello? Y aparte por eso, ya eso también se está pidiendo, y creo que todo este proceso va a iniciar y va a ser un largo proceso, porque hay varios implicados. Ojalá que no sea tan largo y grande, ojalá que sea corto, porque lo de los largos procesos eso es lo que nosotros nos aterroriza, también ¿no? esperamos, César, pero hay que entender, yo creo que aquí también hay una posición del Estado y del Poder Judicial. Yo creo que el Ministerio Público y la ley lo faculta, puede iniciar investigaciones de oficio y muchas veces no lo hace. La Contraloría tiene que ser más expeditiva, porque el Congreso solamente, pues nosotros recabamos indicios, investigamos, pero no sancionamos, y todo eso pasamos a la Fiscalía o al Poder Judicial. Entonces, pero aquí hay otros hechos inclusive que pueden haber con temas hasta de defraudación tributaria o hechos tributarios. Solo te comento un caso, en el tema del CIS, había una entrega de productos y se factura, por decir, con fecha 17 de agosto, pero la guía de remisión que tiene que tener autorización de la SUNAT, una fecha, es la autorización del 21. Entonces, si la SUNAT te dice, oye, tú tienes autorización para que haga la guía el 21, lo imprimes en una hora, tienes el mismo 21, pero ingresa con fecha 17 y está sellado por la entidad. Son hechos, pues, impresionantes, inclusive empresas. Explícanos con qué propósito se hace eso. Explícanos con qué propósito se hace eso. Simplemente de tapar todo este hecho de corrupción para hacer ver de que los productos ingresaron o la guía ingresó el día 17, pero sin embargo la guía recién se ha impreso y se obtuvo el certificado de autorización de la SUNAT el día 21. Entonces ahí han regularizado, han tapado documentos. A posteriori. Entonces eso pues es un hecho delictivo. O sea que, digamos, la intención de dolo está clara. Clarísima por todo ángulo. Y es por eso que... ¿Tú crees que a este gobierno le va a pasar lo que al primer aprismo, que se va a llenar de corrupción? ¿O esperas que no sea así? Yo espero que no sea así. Se ve indicios de cambios, pero hay en la parte, yo creo que no en la cabeza en los ministerios, sino en la parte de los viceministerios para abajo, hay muchos hechos que hay que corregir. Hay una para voraz y lumpen que está pidiendo lo suyo en la administración pública, ¿no? Así es, y es peligroso. Y es peligroso, y yo creo que ahí tiene que ver una mano firme de parte del gobierno, sino en definitiva, esto se va al descalabro y entramos, pues, a una situación caótica. Claro, porque lo que dicen muchos es, si robaron en el sismo, Dios mío, es que son capaces de todo, ¿no? Es que son capaces de todo, simplemente. Definitivamente. Se robaron el 17 de agosto. Pero es 48 horas después de ver todo derribado, 500 muertos. A las horas, porque el sismo fue el 17. O sea, a los dos días. No, el 15, por eso. Y el 17 claro, ya por eso fueron digo. Horas, o sea, fueron dos días. 48 horas. Así es, pero mientras habían buenos funcionarios o algunos buenos ministros que estaban en el lugar de los hechos, que había muchos periodistas, políticos, empresarios, que en un afán solidario trataban de brindar ayuda, habían otros, pues, que orquestaban cómo beneficiarse del dolor y la desgracia de estos ciudadanos. Bueno, ¿no? Corrupción también es, en todo caso, que pasen tres meses y que sigan el 30% de los escombros tirados ahí en Pisco, ¿no? Eso también es corrupción. De otra índole. Pero es una manera corrupta de entender los deberes del gobierno, ¿no? Así es, y ahí hay otros hechos que creo que en su momento también van a ser materia de investigación, porque recién se está recopilando los datos. ¿Cómo cuáles? Como es esto de el recojo de escombros, que no han contratado por metros cúbicos, sino simplemente por días. Entonces, dentro de lo que son la eliminación de desmonte, hay parámetros y hay costos que están estipulados en los costos unitarios de construcción civil. Hay horas máquina. Y se está demostrando que ya hay inclusive muchos indicios de hechos de corrupción que puede ser dirigido directamente inclusive por los gobiernos regionales o algunas autoridades. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de nuestras autoridades. Lo que tenemos y de que quienes es meter lo presos a los ladrones. Lo que se tiene que pensar primero es cómo dar solución, cómo ser eficiente. Vas a cambiar la mentalidad de 60 años. Primero mete presos a los ladrones. No hay ladrones presos en este país, están sueltos. Ese es el problema. Agarramos pájaros fruteros, pero los grandes ladrones están sueltos. Y ese es el problema. A ver, ¿cuántos años le van a poner a ese tipo del CIS? Seguro que 3. Seguro que 4, y condicionales, y estará libre, y volverá a alguna administración pública. Eso es lo lamentable, es por eso lo de la ley, que muchos, teniendo una sentencia, o haber tenido una sanción, siguen labrando. ¿Por qué? Porque con esta ley ya no sería posible. Ya no, porque tendrían que tener o tendrían que pasar por ese filtro de tener un certificado de antecedentes. Por lo menos para contratarlos tendrían que violar la ley. Así es. Entonces ahí habría un doble delito. Entonces ahí habría que, no, yo no lo conozco, o que no, yo no sabía porque me recomendó tal o cual, no. Entonces ahí hay... como dicen algunos congresistas, yo no lo contraté. Así es. ¿No? Así es. Muy bien. Yo creo que es importante. Hildebrando Tapia Samaniego, de Unidad Nacional. Tú estás en la comisión de... Fiscalización y Transportes. La presides, ¿no? Tú como vicepresidente. ¿Quién preside ahora la Fiscalización y Transportes? Escudero. Francisco Escudero. Es un buen hombre. Sí, sí. Es un hombre muy bien intencionado. Ojalá. Ojalá que salgan bien. Bien, el Congreso, como tú sabrás, es una esperanza y un tamiz para mucha gente, ¿no? El Congreso es probablemente el contrapeso más importante que tiene el país en estos momentos, sinceramente hablando. Entonces, ustedes tienen una inmensa responsabilidad. ¿La sienten como un, como una cosa que pesa o como una cosa que ayuda? No, yo creo que la responsabilidad siempre ayuda, y cuando uno lo toma con seriedad y con objetividad, César, es importante, pero creo que hay que fortalecer todos los organismos del Estado. Están muy debilitados, muy desprestigiados. Yo creo que el Poder Judicial tiene que hacer un trabajo mucho más dinámico y más eficiente dentro de su autonomía, igual el Congreso, igual el Ejecutivo, y si cada uno asume su rol, en definitiva el país va a caminar. Porque si no, lo único que vamos a estar de crítica en crítica o de puyazo en puyazo, donde un organismo autónomo ataca al otro y el otro ataca al otro. Entonces, estamos en una ruleta negativa. Yo creo que hay que salir de ese letargo y más bien ver con mucho optimismo, pero a la vez con mucha prudencia y dureza e inflexible con los hechos de corrupción, pero viendo un futuro provisorio. El país está en las mejores condiciones económicas, pero paralelamente pues esto no se ve y no llega a muchos sectores, y ahí también es el otro gran descontento. Correcto. Hildebrando Tapia está con nosotros. Regresamos en un minuto.